muñecos. Si la cartera está vacía, no quedan kilómetros para recorrer. Harto de las consecuencias de la pobreza, la hipocresía, la desigualdad. Estoy seguro que no será sencillo, pero te juro que todo va a cambiar. No me imagino siendo un tipo duro, que no me importa nada, que todo. Será sempre.